que ya no debería esperar tanto y perderlo todo. Nada somos, nada seremos sin amor. Cuando el amor se va, se apaga la ilusión. Cuando el amor se va, se duele el corazón. Cuando el amor se va, es más que mucho dolor. Cuando el amor se va, sufrirás igual que yo. Se va.